¿Por qué no te vas de mí? Tu presencia no me basta. ¿Por qué no te vas de mí? Si dices que no, no me amas. Prefiero la soledad que una falsa esperanza. Con lo poco que me das, prefiero mejor este a nada.